La decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia se da en el contexto de estar frente a una Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo, que se encuentra en situación de desacato debido a la irregularidad en la elección de tres de sus diputados. Se trata de una Asamblea que, además de eso, ha intentado hacer un golpe de Estado en octubre del año pasado, como bien se podrá recordar, intentando destituir al presidente, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, y que este mismo enero del 2017 votó a favor de desconocer al presidente Nicolás.